Prefacio, por Pri Tan Singh. Un día, a la hora de almorzar, mi padre me dijo: la última vez que vi a mi padre estaba en un ataúd en la sala de la casa. Estábamos sentados, él y yo, en el área exterior de un restaurante mexicano en Key West, Florida. Él levantó la vista del plato de arroz con frijoles y continuó: mi padre era un hombre de trabajo, era un panadero, trabajaba en una cooperativa en el centro de la ciudad de Fitchburg, en la calle Leominster. Entonces le dije: háblame acerca de la muerte de tu padre. No sé nada, replicó. ¿Qué dijeron las personas? Nadie nunca dijo nada, yo nunca pregunté. Entonces regresó el silencio, y lo comprendí todo muy bien. La iglesia del Sagrado Corazón está a 2 cuadras de la casa que se encuentra en la calle Sanborn, en el oeste de Fitchburg, en Massachusetts, donde mi padre le dio el adiós a mi abuelo que nunca conocí. Este fue el centro espiritual de mi familia cuando yo crecía. Fue el refugio del trabajo diario pesado de la factoría, del argumento con los esposos, de las deudas no pagadas y de los excesos de alcohol. Allí fue donde me bautizaron y me enviaron para mi educación espiritual. Cada lunes por la tarde, después de un día completo en la escuela pública, renuentemente caminé con trabajo calle arriba, la calle Water, hasta ese edificio para tomar 2 horas de catecismo. Todavía recuerdo el primer día, sentado al lado de mi prima Patty, con nuestro libro nuevo de catecismo en mano, mientras que 2 monjas estaban paradas frente a la clase. Se nos dijo que abriéramos nuestros libros en la página 1 y que memorizáramos 3 preguntas con sus respuestas. ¿Dios me creó? Dios me creó. ¿Por qué Dios me creó? Para amarlo y servirlo. ¿Qué pasa cuando muero? Vivirás para siempre con Dios en los cielos. Para los sacerdotes de la iglesia no había duda: mi alma es eterna y viviré para siempre. Un domingo, leyendo el diario Boston Globe, me quedé detenido en un artículo acerca de una mujer que se enfrentaba con la posibilidad de un cáncer terminal. La historia comenzaba: una vida nueva interrumpida. Adriana Jenkins duda que Dios exista, o el destino. Cuando nosotros muramos, decía ella, terminamos, polvo al polvo, ceniza a las cenizas. Pero ella frecuentemente imagina la muerte, el dolor flotando hacia arriba, mirando hacia abajo a los que quedan llorando cerca de la cama del hospital, una luz oscilando y finalmente nada, como apagar un interruptor de luz. Esta ha llegado a ser la alternativa principal para aquellos que la duda misma ha devenido una fe. Cuando morimos, nos vamos, no somos nada. El primer funeral al que asistí en mi vida fue en 1968. Era el del padre de mi madre, mi abuelo materno, San Rameau. Desde entonces, más de 2 docenas de veces, me he parado a la orilla de una tumba recientemente cavada, confuso, perdido, y deseando saber qué pensar y qué sentir acerca de la muerte. Verdaderamente, hay solo 2 opiniones a considerar: la de la creencia en el alma eterna o la aniquilación. dudando en la creencia en el alma eterna y teniendo la idea del olvido, he vivido a través de toda mi vida con un temor nebuloso, una clase de trasfondo cósmico ruidoso. ¿Cuál es la verdad? ¿Permanecer para siempre como yo o la nada? ¿Hay un alma eterna y, si la hay, iré al cielo o al infierno? ¿Aburrido para siempre en esa bienaventuranza? ¿Solo o con Dios? Durante la vida de Buda, los eruditos y teólogos le preguntaron muchas veces acerca de la filosofía opuesta del eternalismo y el nihilismo. Cuando se le preguntó si había un alma eterna, el Buda replicó que no hay un yo permanente. Cuando se le preguntó si con la muerte nos extinguiríamos en el olvido, el Buda dijo que nosotros no somos aniquilados. Él rehusó ambas ideas. Yo tengo un querido amigo que es un famoso biólogo marino. Como muchas otras personas, él cree que cuando nosotros morimos, nos extinguimos para siempre. Él cree esto no por pérdida de fe o por desesperación, sino por su confianza en la ciencia. Su fe está en el mundo natural, en la belleza del universo revelado a su alrededor y en la habilidad de los humanos para entender y adquirir conocimiento de ese universo. Thich Nhat Hanh también tiene una fe perdurable en la habilidad de los humanos para adquirir entendimiento. Pero su meta es más que la acumulación del conocimiento científico. Es el logro de la liberación y la sabiduría personal profunda basada en la investigación e indagación pura. Escrito en estas páginas de su propia experiencia, Thich Nhat Hanh propone una alternativa sorprendente y magnífica a las filosofías opuestas de un alma eterna y el nihilismo. Él nos dice: desde antes del tiempo, ustedes han sido libres. El nacimiento y la muerte son puertas a través de las cuales nosotros pasamos, umbrales sagrados en nuestro tránsito. El nacimiento y la muerte son un juego a los escondidos. Ustedes nunca han nacido y nunca podrán morir. Y nuestro dolor mayor es causado por nuestras nociones de venir e ir. Una y otra vez, Él nos invita a practicar el mirar profundamente, de forma que podamos conocer por nosotros mismos la libertad y la felicidad del camino medio entre un yo permanente y el olvido. Como poeta, él explora las paradojas de la vida y levanta gentilmente el velo de la ilusión, permitiéndonos, quizás por primera vez en nuestras vidas, ver que nuestro temor de morir es causado por nuestras propias percepciones equivocadas y malos entendimientos. Sus discernimientos de la vida y la muerte son sutiles y elegantes. Y como todas las cosas sutiles, mucho mejores cuando se aprecian lentamente y en quietud contemplativa. De lo profundo del manantial humano y compasivo de Thich Nhat Hanh llega el bálsamo para sanar nuestros corazones. Firmado Pritam Singh.